Un saludo a toda la audiencia de Suelta la Olla. Hoy nos hemos propuesto informarnos mejor acerca de un nuevo proyecto que ha sido calificado por varios colectivos de la margen izquierda de Bilbao como destructivo e innecesario. Estamos hablando de la variante sur ferroviaria, una infraestructura que, según el Gobierno vasco, contribuirá a mejorar la competitividad del puerto de Bilbao y mejorará la calidad de vida de los municipios de la zona. Tenemos al otro lado del teléfono a Chiqui Castaños, miembro de Barakaldo Naturala, a quien saludamos. Egunon, Chiqui. Egunon. Para hacer una pequeña introducción, el pasado 17 de enero, en la plaza situada enfrente del consistorio de Barakaldo, se llevó a cabo una concentración para manifestar el rechazo a la variante sur ferroviaria. En ella participasteis, efectivamente, asociaciones sociales, ecologistas y vecinales como Barakaldo Natura y la Asociación Pulmón Verde de Gorostiza. Sin embargo, parece ser que la mayoría formada por el PNV y el PSOE en el Ayuntamiento de Barakaldo defiende el proyecto de tren de mercancías cruzando la localidad. Para poder ubicar a la audiencia en este tema, ¿nos podrías explicar brevemente cuál es la función de esta infraestructura y cuál es la situación actual? Bien, los colectivos, has citado dos, Pulmón Verde de Gorostiza, que es la asociación vecinal de uno de los barrios afectados, Barakaldo Naturala, y también Ecologistak Martxan y Eguzki. Somos los cuatro colectivos que hicimos la concentración y vamos a hacer el recurso. Bueno, este es un proyecto ya muy, muy antiguo, hace más de 20 años, que se construyó para intentar sacar los camiones de la carretera y transportar las mercancías por ferrocarril, porque supuestamente las actuales vías de Renfe, de Adif, en este caso, que pasan por la margen izquierda, podían colapsar porque son mixtas de mercancías y pasajeros. Bien, tiene una primera fase, son 12 kilómetros y son por túnel fundamentalmente, y hay una parte que es aérea que pasa por Barakaldo, en concreto por los barrios rurales de Gorostiza, que es el Valle del Regato, el pulmón de Barakaldo, y por Castresana, en dos viaductos a una altura considerable. Bien, nosotros en su momento, en el 2018, ya presentamos una alternativa, un estudio que lo realizamos con una ingeniería, con profesores de la universidad a nivel económico, con una asesoría medioambiental, etcétera, donde dijimos claramente y expusimos claramente, y nadie lo ha rebatido, y esto es muy importante, dijimos que se tenga en cuenta a la hora de estudiar esta situación. ¿Por qué? Nosotros proponíamos que se soterraran las vías actuales de Renfe, porque así, de esta manera, se solucionaría el problema de ruidos en general, de mercancías y de pasajeros por las zonas donde pasa, y se ganaría un grandísimo espacio urbano en las localidades. En segundo lugar, desmontamos de arriba abajo las cifras que estaban dando, porque en ningún momento estaba a punto de colapsar las actuales vías de Renfe. Es más, en su momento, el entonces alcalde de Barakaldo, Tonchu Rodríguez, así lo afirmó. Y nosotros pusimos datos, donde todavía, vamos, podía soportar un nivel mucho más alto de trenes. ¿Qué ha sucedido además durante todo este tiempo? Pues que han venido varias crisis económicas y el puerto de Bilbao bajó su actividad. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que la mayor parte de la actividad del puerto de Bilbao es por tubería. Está ahí Petronor, en fin, el gas, etcétera. Es decir, que las mercancías se han reducido ostensiblemente. Y aún más, el puerto de Bilbao se vanagloria de que está superando algunas cifras en cuanto al transporte de camión a barco y de barco a camión, ¿no? El ro-ro, que se llama, ¿no? Uh-huh. Es decir, que llega el camión, se monta en el barco y viceversa, ¿no? Y el camión sale y va a su destino. Con lo cual, en trenes de mercancías, evidentemente no van a ir, porque ya es otro sistema, ¿no? Y luego, ya por último y muy importante también, porque es mentira lo que están diciendo de que las mercancías van a dejar de pasar por la margen izquierda. Se lo dijimos en su momento al viceconsejero, porque tuvimos varias reuniones, y a todas las instituciones, con el delegado del gobierno, etcétera, diciendo, no, esto no es cierto, porque la ACB, que está en Sestao, necesita las vías de ferrocarril, tanto en dirección Bilbao como en dirección al puerto, porque tiene que sacar sus mercancías. A esto nos dijo el señor viceconsejero, delante de estos ingenieros que nos hicieron el trabajo, profesores de la universidad, etcétera, dijo, bueno, pues que lo saquen por gabarras. Este fue el nivel del debate, ¿no? Y luego, por otro lado, el plan territorial parcial de Bilbao Metropolitano contempla la posibilidad de añadir otra tercera vía de tren, de vía estrecha, de ancho estrecha, ancho métrico, vía estrecha, para dar salida a Arenas de Arija, etcétera, no para que lleguen hacia el puerto. Con lo cual, lo que va a suceder es, si se hace, lógicamente, es que además de seguir pasando las mercancías por donde pasan ahora, va a haber otro tren pasando mercancías por otros puntos donde no lo está en la actualidad, que es Gorostiza y Castresana, que es Gorostiza, el pulmón verde de Baracaldo, que hemos solicitado protección, que hay especies protegidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra crítica es que consideramos que encima era más barata la posibilidad de soterrar las actuales vías de ferrocarril, que en su momento se recogió en el plan territorial parcial y en el plan general de ordenación urbana de Baracaldo. No es que nos lo hayamos inventado, sino que eso era una propuesta que ya viene de lejos también. Chiqui, como podemos comprobar, tienes una información muy precisa y exacta y además técnica, sobre todo el contencioso este. ¿Nos podrías, por favor, de manera clara y concisa, explicar cuáles son los problemas medioambientales que puede generar esta infraestructura? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que es un valle angosto, es un valle que las paredes de las montañas están muy cerca y, por lo tanto, el ruido es, por mucho que le pongan alguna pantalla, el ruido va a ser enorme. Ahí hay viviendas. Por otro lado, no han contemplado la situación de la Supersur, que también pasaría a 100 metros de este viaducto. Esa Supersur que hicieron para sacar los camiones para desviar los camiones por la Supersur y que está infrautilizada, a pesar de haber costado 1.000 millones de euros, ¿no? Y por otro lado, lo que nosotros pretendemos es que haya una figura de protección de todo el valle, que en su momento el ayuntamiento aprobó la ampliación del biotopo de Meatzaldea, pero no ha cursado la solicitud al gobierno vasco, que es el responsable. En esos informes que nos hicieron y que el propio ayuntamiento conoce y ha hecho suyos, hay especies tanto de fauna como de flora protegida, ¿no? El pez espinoso, el quebrantahuesos, hay varios insectos y en flora igual. De hecho, la Diputación, por otros proyectos, ha hecho informes relacionados con este tema, ¿no? Medioambiental. Y reconoce el alto valor que tiene toda esa zona. Es más, el ayuntamiento está ahora estudiando, está gestionando una normativa u ordenanza de protección del paisaje en el que no cabrían este tipo de instalaciones. Además, como he dicho al principio, son viaductos. Y el ayuntamiento de Baracaldo está en contra también de los viaductos, porque en su momento la alcaldesa dijo que era una barbaridad medioambiental. Es lo que le estamos pidiendo ahora. Si es una barbaridad medioambiental, póngase al frente y rechace y haga todo lo que tenga que hacer, tanto a nivel político como judicial, para impedirlo. Esta última parte, la judicial, también podemos intervenir otros colectivos, y es lo que acabamos de hacer recientemente. Ayer mismo hemos presentado, ya nos hemos personado, para iniciar la vía judicial. Chiqui, ahora nos ha quedado bastante más claro cuáles pueden ser las consecuencias de esta tremenda infraestructura. Por otra parte, me gustaría preguntarte qué respuesta habéis recibido por parte del gobierno municipal formado por PNV y PSOE. Sí, bueno, el proyecto, hubo dos alternativas, ¿no? Una era soterrarlo por Gorostiza y Castresana, bueno, Gorostiza, porque en Castresana seguiría siendo viaducto, que es una defensa que hizo el equipo de gobierno municipal, pero ha sido rechazada por la propia Diputación de Vizcaya mediante cuatro informes, precisamente por la existencia de una especie altamente protegida como es el pez espinoso. Con lo cual, el proyecto es en viaducto. Y lo que nosotros le decimos al ayuntamiento es que recurra el proyecto, porque no cabe decir, como está diciendo, que va a presentar un recurso para que vaya soterrado. Es que eso fue en el tiempo de las alegaciones, que ya se presentaron y les fueron rechazadas. Por lo tanto, nosotros pensamos que el ayuntamiento, coloquialmente hablando, está mareando la perdiz, porque de decir que eso es una barbaridad medioambiental, los mismos partidos políticos que están en el gobierno vasco o hay alguno de ellos en Madrid, aprueban esa barbaridad medioambiental. Entonces, señora alcaldesa, en concreto, y los miembros del equipo de gobierno, ¿ustedes defienden los intereses generales del pueblo de Baracaldo o los particulares o partidistas? Hagan el recurso judicial, dice que han hecho uno, ya veremos en qué consiste, pero muchos nos tememos que no va a ir a la raíz del problema. Y la raíz del problema es paralizarlo, este proyecto, antes de que sea demasiado tarde y se consume esta agresión medioambiental, y debatamos si la alternativa que presentamos en su momento, que vuelvo a repetir, nadie la ha rebatido, porque les dijimos, queremos que se discuta. Nadie la ha rebatido, porque lógicamente ahí había firmas de prestigio en ese informe, ¿no?, que elaboramos en el 2018. Y por lo tanto, por lo menos que se discuta. Chiqui, el tiempo apremia y ya sabes lo que pasa en la radio. Una precisión. ¿No te parece que hay como un interés desmesurado por parte de las instituciones de crear grandes infraestructuras, algunas de dudosa necesidad y rentabilidad, como por ejemplo la Supersur, que curiosamente parecen siempre recaer en las mismas empresas constructoras? Sí, nosotros, como he comentado antes, también fuimos muy críticos y hubo movilizaciones en contra de la Supersur, ¿no? Porque ahora se ha visto que era totalmente innecesaria. Y por otro lado, en relación con este proyecto que nosotros propusimos, el soterramiento, hay que destacar que resulta que hay municipios donde se va a soterrar, ¿no? Las vías de ferrocarril vienen en Zorroza, la zona de Zorroza, Basurto, etcétera, bien en Gasteiz o la avanzada en Leioa, ¿no? Y nosotros decimos, pero bueno, en Baracaldo, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que seguir soportando estas infraestructuras que dividen al municipio? Soterremos estas vías, actualmente, que encima el coste económico es inferior al de la variante sur ferroviaria, ganamos un espacio muy grande, rompemos la barrera hacia la ría, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora lo que nos van a hacer es seguir manteniendo la barrera hacia la ría y además generándonos otra infraestructura, como muy bien dices, innecesaria totalmente, y como comentas, pues evidentemente alguien se beneficia, ¿no? Pero no es un beneficio social, como se ha demostrado con la Supersur, que al final lo tenemos que cotizar todos las pérdidas, ¿no? Socializar las pérdidas, que se dice. Chiqui, ¿qué otras iniciativas tenéis previstas para continuar luchando en aras de solucionar este conflicto? Bueno, lo que te he comentado, ayer mismo nos personamos para presentar el recurso. Ahora nos tienen que enviar la documentación, toda la documentación, todo el expediente, y a partir de ahí concretas un poco más el recurso, ¿no? Sí. Esa es la vía que vamos a seguir ahora. Luego ya valoraremos también, hoy tenemos una charla, por ejemplo, al respecto, y valoraremos también si hay alguna otra actividad. Hay que tener en cuenta que durante años hemos realizado muchas manifestaciones, hemos presentado miles de firmas, recientemente, hace pocos meses, un par de meses o así, 8.000 firmas. Entonces, en fin, alguien tendría que tomar cartas en el asunto. Y lo que hemos hecho el otro día con la concentración es exigir al ayuntamiento, que no es cualquier ayuntamiento, de municipios como Baracaldo, que se ponga al frente, que ponga pie en pared. Pero no les vemos que tengan una intención clara. Qué extraño. ¿Alguna cosita más que añadir y que nos hayamos dejado en esta larga e interesante conversación? No, simplemente destacar que, digamos que a nivel de organización territorial, lo que no se puede hacer es que mañana nos quieran poner esto que estamos comentando, la variante subferroviaria, que además esa zona está sometida a dos proyectos de parques eólicos, uno de ellos en una zona altamente protegida, que es un CARS, y donde está el quebrantahuesos, etcétera, que nos pusieron la Supersur, que intentaron colarnos un vertedero de las tierras sobrantes de la entrada a Bilbao del tren de alta velocidad, y todo además en ese valle, cuando nosotros, es un valle que ha venido gente experta, que les hemos paseado y dice, esto es una joya, que puedes venir andando en 15 minutos y ya estás ahí, y ahí, como os decíamos, ahí, en un punto de vista medioambiental, es enorme. Y justo, además, forma parte casi de una trama urbana, ¿no? Porque lo tenemos justo ahí mismo. Hay que preservarlo. Hay que preservarlo y, sobre todo, cuando hay alternativas. Batxiki, eskerrik asko, 97.7 FM irratiko, suelta laioako deia honi erantzunteagatik, eta nahi duzuner arte. Sorte hon eta osasuna. Mila esker, ondo segi. Zuei, eskerrik asko. Agur. Agur.